8 bits radio. Gracias por estar aquí presente en los estudios de 8 Bits. Le veníamos esperando hace rato ya. Es verdad. Bueno, gracias a usted por la invitación. Igual socavé y rasqué para que esto ocurra y ustedes también. Así que bueno. Pero siempre buena onda con ustedes. La mejor. Eso es lo que vos pensás. Desde el primer pedido ya lo teníamos presente. Pero bueno, yo seguía haciéndome el exquisito, mi amor. Es hermoso tenerte acá. Y por supuesto, en un futuro vamos a tener también a los chicos de Neuxus. Es impresionante el trabajo. A mí me gusta muchísimo y todo lo que a mí me gusta lo presento porque es mi radio y eso me encanta decirlo. Gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado. Quédense, seguimos con más 8 Bits Live. understand why people pray. When we dance in the dark, when we stole in our car, when we dance in the dark, when we stole in our car. We'll be right back. We'll be right back. control.

Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Beats sigue sonando. Y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Beat Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Ahora sí, estamos en esta emisión de 8 Bits Live, estamos saliendo nuevamente en este entremés. Es un entremés que estamos haciendo en este double feature, en el cual tenemos gente presente aquí, muy amiga, en la cual, bueno, hace que las R's se deslicen de emoción. Omar, lo tenemos al señor Omar Magú. aquí presente. No me puedo dejar de reír porque está toda la gente presente y está toda la gente del otro lado también, ¿eh? Muchas gracias por contactarse en el medio de comunicación de Facebook. Recuerden 8 Bits Radio. Para de esta manera contactarse, le dan el me gusta, quedan bien todos con todos y pueden atender todas las novedades que estamos brindando en este medio. Acabamos de escuchar un set del señor Benway, que está aquí a mi lado, y no habíamos presentado a Omar, así que Magú, muchísimas gracias por venir aquí a los estudios de 8 Bits Radio, te estamos esperando hace rato ya. Muchas gracias, un placer, y bueno, esperemos que la pasemos bien. Tenemos una persona con cultura de radio, tenemos a otra, más o menos, me dice. Un poquito, un par de años. Un par de años, y también tenemos por otro lado a alguien que tiene, me parece que huella en el escenario también, no solo como DJ, el señor Benway. Una noche doble, ¿no? ¿Qué hacemos, Ale, con esto? Tenemos dos potencias acá. Tenemos dos potencias y tenemos dos amistades, tenemos dos calidades de personas excelentes. No sé en lo privado del Dr. Nguyen, pero bueno, por algo es el Dr. Nguyen. Nadie sabe qué pasa detrás de ese, de esa tela de doctor. El señor Dr. Benway, ¿cómo le va? Muchas gracias por este set que nos acabas de brindar aquí en los estudios. Gracias a ustedes, la pasé espectacular y mejor pasarla con colegas y amigos, eso es lo bueno. Sí que espectacular. Yes. ¿Qué es lo que pasa, contanos, Benway, actualmente con Nexus 6? Que es actual, yo lo fui a ver la última vez ahí que estuvieron en San Telmo, estuvieron buenísimos. Y el último álbum, la verdad, está destacable. Obviamente va a estar el link apareciendo en el muro de 8 Bits, ¿verdad? De una, paso. Y ahora estamos haciendo temas nuevos, renovando material. Así que ahí, en eso. Están renovándose constantemente y la gente, hay mucha que no conoce la calidad de banda que es realmente Nexus 6, impresionante, industrial, electro rock y bueno, la actitud que tienen sus integrantes en escena. ¿Qué es lo que está pasando con Nexus 6 hoy día? Contanos un poco. Y ahora estamos pasando un plano más electro, menos industrial, por lo menos rockero, más un electro más puro, donde estamos buscando ese camino y componiendo. Y componiendo, preparando el nuevo material. Y el material disco anterior que sacaron fue hace poco, en noviembre del año pasado. Claro, lo que pasa es que hicimos como un camino inverso, o sea, tocamos todos esos temas como 3 años y cuando grabamos el disco ya estamos hartos de tocar. Entonces como que ya se cerró ese ciclo y ya estamos empezando con un ciclo nuevo. Eso es lo que pasa con Nexus 6, gente, toda la gente que quiera averiguar sobre esta banda que no la conoce, es una de las bandas que, bueno, reivindica el sonido electropunk sobre el escenario. A aquellos que, bueno, les guste y sean afines a este sonido, los invito a que investiguen un poco y, bueno, obviamente durante el transcurso de la semana vamos a estar posteando cosas. Aquí el señor Benway se acaba de comprometer para brindarnos nuestros links. Y